Hola, buenas noches. Una semana más sale a vuestro encuentro buscando leones en las nubes. Como siempre, ofreciéndoos una selección de música y literatura que os entretenga y emocione durante una hora de radio en la noche de los lunes. Elena Villegas, que está al frente del control, y Alberto Sansegundo, que ahora os habla tras haber escrito el programa para vosotros, os saludamos con esa ambiciosa pretensión: convertirnos en una agradable compañía en los próximos 60 minutos. Esta noche no voy a detenerme demasiado en el habitual prólogo al programa, pues no hay nada relevante que comentar, y en cualquier caso, nada que supere al interés que encierran en sí mismos los textos literarios y las canciones con las que completaremos la emisión. Baste decir que hoy no tenemos un motivo central aglutinador, no hay un hilo conductor que unifique las piezas musicales y los fragmentos escogidos. Se trata, pues, de uno de esos programas heterogéneos, con un carácter misceláneo, que tanto me gustan y que aparecen de vez en cuando en Buscando leones en las nubes. Textos, pues, de procedencias diversas, entresacados de mis lecturas, y canciones, algunas de ellas grandes estándares, grandes clásicos del jazz, todas interpretadas por mujeres y todas participando de una atmósfera intimista y envueltas en una sensibilidad y una delicadeza que contribuyen a crear un ambiente de recogimiento, muy apacible y sosegado, que espero os haga disfrutar. Ya no sé si tengo cariño a ninguna casa. Me parece que aquello por lo que sentía cariño era por la persona que yo fui cuando vivía aquí. Una persona que dejé atrás para siempre. Y en buena hora. Thank you. together, my whole world makes sense in your eyes. I see my unborn child so in your eyes. I see love greater than time. I feel eternal and divine. Just one look in. No disfrutó de una vida larga y equilibrada en la que se compensaran los años de monotonía con otros de dedicación a sí mismo. Su vida se truncó, y a los años de monotonía le siguió una muerte prematura. Esto me convenció de que no debería hacer lo que él hizo. Hiciera lo que hiciese con mi vida, no debía malgastarla en algo que odiara, porque, como descubrí con su muerte, la vida es corta. C'est la faute à la pluie si je m'ennuie de toi. Aux pacotis de prophétie planqués dans mon biscuit chinois. C'est la faute à l'automne et ses colliers d'oiseaux. D'Angus and Julia Stone qui tourne en boucle avec tes mots. C'est une planque à lire cachée sur l'avenue Mont-Royal, juste un peu crade et minuscule. Je voudrais y dormir avec toi. T'as bousillé mes certitudes, pourtant tout me ramène à toi. Les portes bonheur, le ciel Cohen, le piano du café des bois. Tu le sais, j'ai oublié mon pull en laine. C'est même pas vrai, j'ai fait exprès. Mes bracelets dans ton aquarium et mes dessins dans tes cahiers. J'ai bien ressemble. Me daba pena su vida retrasada y fracasada, y pensé con tristeza en los retrasos y los fracasos de la vida en general. Pensé que cuando se ha dejado pasar el momento justo, cuando alguien se ha negado demasiado tiempo a algo, o se lo han negado, ese algo llega por fuerza demasiado tarde, por más que uno lo acometa con todas sus fuerzas y lo reciba con gozo. O quizá no existe demasiado tarde, y tarde es mejor que nunca. No lo sé. When I first met you, back in December. Feels like a change is really happening, and everything is possible. I should know by now, you have to surrender for love. Don't turn your back on love. Don't turn. El orgasmo, si creemos en los milagros, es un milagro. Que un cuerpo vil como el del ser humano, lleno de orificios que solo sirven para expulsar excremento, sudor o saliva, fétido, cubierto de pústulas y de vello innoble, que un cuerpo que es una pura excrecencia, puede llegar a este estado de éxtasis que es el orgasmo, nos eleva a la condición de dioses. Y en el éxtasis, nuestros cuerpos y nuestras excrecencias se vuelven hermosos y sabrosos. Las palabras obscenas son ahora palabras de amor que nombran el misterio. Go slow.

There's a line between love and fascination that's so hard to see in an evening such as this. For they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Your lips are much too close to mine. Beware my foolish heart, but you, our eager lips combine. Then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love, this time is love, my foolish heart. Temía haberse convertido en un sonámbulo, en uno de esos solitarios que con la caída de la noche recorrían las calles de la ciudad pegados a las paredes, o se plantaban a la entrada de las tiendas, o se pasaban las horas sentados en el coche con el motor en marcha. Tipos desdibujados, sin rostro, entrevistos solo con el destello de una cerilla o a la luz del salpicadero, lamiéndose las heridas o cuidando sus oscuras penas. In the wee small hours of the morning, when the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the boy and never even think of counting sheep. When the whole wide world has learned its lesson, he'd be yours if only you would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss him most of all. When the sun sits high in the afternoon sky, you can always find something to do. but from dusk till dawn, as the clock ticks on, something happens to you. In those small hours of the morning, when the whole wide world is fast asleep, you lie awake and you think about the boy and never even think of counting sheep. When the wide world has learned its lesson, he'd be yours if only he would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss him most of, most of Se había pasado la mayor parte de su vida pensando, esta no puede ser mi vida. you. Eres tan hermosa que mirarte es un sufrimiento. Think of you this way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Tengo que admitir que la materia prima de mi oficio, la palabra, no es un elemento tan imprescindible de la comunicación humana como a veces suponen los escritores cegados por el orgullo. En los momentos críticos, la gente capta la esencia con muy pocas palabras o incluso sin ninguna. Don't tell me you don't. Which way the wind blows, don't tell me you're okay. That look in your eyes will give you away. Don't tell me you are alright, 'cause I saw you clench your hands while sleeping at night. Don't tell me that you're giving up the fight. I wanna hear you sing about the heart that's been torn into pieces by pain. Sing about the sun that shines through the hardest of rains. Sing. Sing. Bird's got to sing, bird's got to fly. We gotta ask ourselves why. And bird's got to fly, bird's got to land. We gotta tell ourselves sometimes we'll understand and we'll sing. Go. Don't give me no excuse. That ain't no good, darling. That ain't no use. Don't say fear is in your way. I know we're afraid, but we'll do it anyway. Don't tell me that there's something in your way. I wanna hear you say about the heart that's been torn into pieces by pain. Say about the sun that shines through. Sing it loud if you like, how you can whisper it soft in my ear through the night. Sing that song that you hide in your chest, let it fly like a bird that is leaving its nest. Se fue. Se fue con sus pesares y me dejó a mí con los míos. Yo sabía, y sin duda él también, que se puede vivir en el pesar como en un país. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound down the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars in the limousines. I've been high in the Rockies and down under the evergreen. But I know ¿cuánto tiempo puede pasar un hombre recordando lo mejor de su infancia? This is love at better last. Heaven knows. I've been waiting on my own too long. When you hold me like you do, it feels so right, oh my. I start to forget how my heart gets torn when that hurt gets thrown, feeling go on. Turning circles when time again it cuts like a knife, oh. And if you love me, got to know for sure. 'Cause it takes something more than this, than sweet lies, oh. Before I open up my arms and fall, losing all control, every dream and on that midnight street. Sweep me off my feet, singing, ain't this life so sweet? This year's love had better last. This year's love had better last. Who's to worry if our heart gets torn? When that hurt gets thrown, don't you know this life goes on? And won't you kiss me on that midnight street? Sweep me off my feet, singing. ¿Quién, habiendo conocido una vez la ternura, puede renunciar por propia voluntad a ella? Lo más misterioso de todo es cómo podemos hacer nuestra vida en medio de la tristeza y del dolor. Loveless, straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in when I can have all the love you write. I memorize every line, and I kiss the name that you sign. And I kiss the name that you sign. Muy urgidos por el tiempo, damos fin aquí a la emisión de Buscando Leones en las Nubes de esta noche. En la última hora habéis podido degustar los interesantes textos escritos por Alice Munro, John Lanchester, Berhard Schlink, Juan Antonio Masoliver, David Trueba, John Banville, Elizabeth Strout, Anne-Marie Gagat, Sandor Maray, Philippe Claudel, Philippe Roth, Marie Ndiaye y Andrés Trapiello, entreverados en las deliciosas y envolventes melodías, casi todas con un toque jazzístico, intenso, nocturno, interpretadas por Carita Borowska, Ingrid St-Pierre, Simone White, Lisa Fuller, Karen Sousa, Stacy Kent, Chiara Pancaldi, Mina, Lisa Ekdahl, Cynthia Christie, Katie Bellua, Marisa Nadler y Patty Austin. Espero que hayáis disfrutado del programa. Os espero aquí dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Thank you.